A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión hoy martes 17 de julio de 2012. Aquí les presentamos la más completa información de los municipios con el apoyo y participación de las radios comunitarias del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Y en esta mañana, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca vibró con emotividad patriótica en la conmemoración de sus 199 años de independencia. Hoy martes 17 de julio vence el plazo máximo para entregar documentación de la convocatoria de vivienda de interés social. Mediante decreto 0214 fue nombrado como gerente del Hospital de Fomeque el doctor José Luis Rollero, quien asumió sus funciones el 9 del presente mes. Puerto Salgar, Guaduas y Caparrapí suscribieron convenios que ratifican el compromiso de esos municipios para compensar sus emisiones de CO2. Más de 500 niños, niñas y adolescentes de la provincia de Ubaté se beneficiarán del proyecto de atención y acompañamiento para el restablecimiento emocional y social. El gobernador Álvaro Cruz inauguró inicio de obras en proyecto de vivienda de Puerto Salgar, el cual tiene una inversión de 17.544 millones de pesos. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó que, tal como de tiempo atrás lo viene advirtiendo, se está generando una especie de efecto dominó de reacción en cadena que conducirá al cierre de hospitales y al colapso del sistema de salud. La Alcaldía de Funza y la Secretaría de Educación financian 1.260 almuerzos escolares. Titular de Sesquilé. A través de Gobierno en Línea, las alcaldías deberán facilitar los trámites de la ciudadanía, pero a la vez capacitarles para el uso de estas tecnologías. Hablamos con el operador del sistema para Cundinamarca. Desde Pacho, su titular. Héctor Vallardo Sierra, autor y compositor, nos da a conocer la nueva cara de Saico y Asimpro, cuál es la proyección y el apoyo hacia los autores de la música, compositores, aquí en Colombia. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde de Útica, José Gabriel Hernández Beltrán. En Recorriendo Cundinamarca, cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi con una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz. Y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la sociedad. Gracias Cundinamarca por sintonizarnos. Gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Ayer se vivió en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca una verdadera fiesta de exaltación a la cundinamarquesidad con ocasión de los actos de celebración de los 199 años de la independencia de nuestro departamento de Cundinamarca. Los próceres de la independencia don Antonio Nariño y la heroína guaduense Policarpa Salabarrieta fueron el centro del multitudinario encuentro que aviva el sentido de pertenencia de los cundinamarqueses por sus símbolos patrios y los emotivos recuerdos históricos que sirvieron de base para la fundación de la República de Colombia. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca le recuerda a todos los alcaldes de los municipios del departamento que el 31 de julio se cierra la convocatoria para acceder a los subsidios de vivienda de interés social rural abierta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia S.A. Por tanto, los interesados deben entregar la documentación máximo hoy martes 17 de julio con el fin de hacer los ajustes necesarios en caso de ser necesario dentro del plazo establecido. En la convocatoria pueden participar las entidades territoriales, organizaciones populares de vivienda y demás personas jurídicas que tengan dentro de su objeto social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social y que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en la convocatoria Vivienda de Interés Social Rural 2012. Están habilitados para postularse los hogares que se encuentren en el SISBEN 1 y 2, de acuerdo a la Resolución 75 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los hogares de los resguardos indígenas legalmente constituidos, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras legalmente reconocidas por la autoridad competente. En Puerto Salgar, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de socializar y adoptar la estrategia Cundinamarca Neutra, que busca compensar la huella ambiental generada por las emisiones de CO2 resultantes del ejercicio de las administraciones municipales para el periodo 2012-2016, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en visita a Puerto Salgar, firmó acuerdo de voluntades con los alcaldes de la provincia del Bajo Magdalena. En este sentido, el mandatario departamental señaló que el convenio compromete recursos por 15 millones de pesos para afianzar el programa ambiental en el departamento con la participación de los alcaldes de Puerto Salgar, Caparrapí y Guaduas para afianzar el programa ambiental Cundinamarca Neutra. Queremos que toda la huella de carbono que vamos dejando en la administración departamental y municipal se compense a través de árboles y superemos la siembra de 1 millón, que es nuestra meta en el plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. En Ubaté, sala de redacción. Gracias a la alianza entre la Gobernación de Cundinamarca y la Caja de Compensación Familiar Compensar, más de 500 niños, niñas y adolescentes de la provincia de Ubaté se beneficiarán del proyecto de atención y acompañamiento para el restablecimiento emocional, social y de sus derechos por la afectación de la pasada ola invernal. Así lo anunció el secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos Rodríguez, luego de la firma de este convenio de cooperación, mediante el cual se implementarán varias actividades dirigidas a los menores de los municipios de Ubaté, Simijaca, Susa, Fúquene y Guachetá, desde un enfoque sistémico, inclusivo y diferencial según las necesidades y el nivel de emergencia en que se encuentren en el marco de la normatividad vigente. Así, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos hacen parte del equipo interdisciplinario de intervención que mediante talleres lúdico-pedagógicos les enseñará a estos cundinamarqueses afectados por la ola invernal del último semestre del año pasado y el primer semestre de 2012 a manejar situaciones de desastres, duelo y aprovechamiento del tiempo libre. Enfomeque, sala de redacción. La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque informa a los usuarios internos y externos de la institución que a partir del día lunes 9 de julio de 2012 se posesionó como nuevo gerente el doctor José Luis Rollero Sánchez, quien fue nombrado a través del decreto departamental número 0214 del 4 de julio del año en curso. El doctor Rollero ocupó el primer puesto dentro del desarrollo del concurso de meritocracia organizado por el departamento y la Secretaría de Salud a través de la Universidad Sergio Arboleda. El recurso humano, asistencial y administrativo del hospital brinda un saludo de bienvenida al doctor José Luis, deseándole que cada una de las gestiones que realice dentro de la complejidad del sistema de salud colombiano sea benéfica al bienestar de vida de la población de los municipios de Fomeque, Choachí y Huaque, así como también se fortalezca la viabilidad financiera de la empresa. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su preocupación por la situación de la salud en Colombia, agudizado por la reciente puesta en marcha de la unificación del POS subsidiado y contributivo. He venido advirtiendo sobre lo que se veía venir. Así se va a generar una especie de reacción en cadena, un efecto dominó que conducirá al cierre de hospitales y al colapso del sistema de salud, señaló el primer mandatario cundinamarqués. Según anotó el funcionario, la negativa de algunas CPS de prestar servicios al régimen subsidiado es una voz de alerta. En el caso de Cundinamarca, aclaró, se generaría un déficit de por lo menos 20%, aproximadamente 110 mil millones de pesos, al unificar los regímenes subsidiado y contributivo. El reloj marca las 6 de la mañana y 41 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Aquí está la información desde Pacho con Rodolfo Rodríguez. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, Víctor Manuel y Jenny Patricia, buenos días. Héctor Vallardo Sierra, autor y compositor, nos da a conocer la nueva cara de Saico y Asimpro, cuál es la proyección y el apoyo hacia los autores de la música, compositores, aquí en Colombia. Pues mi objetivo más grande es invitar a todos los compositores a que tomen conciencia, ya que Saico es una entidad nueva, una entidad nuestra, y que respalde nuestra asamblea general, nuestro foro que vamos a hacer para que todos los compositores participen de esta asamblea general. Ustedes lo saben, de que Saico Asimpro ha sido una entidad por 20 años de historia, manejada por unos corruptos, unos depredadores del derecho de autor, como lo ha sido el señor presidente Alberto Urrego, como ya el exgerente que fue Jairo Enrique Rüger. ¿La nueva cara de Saico cuál es? Crear los nuevos estatutos, que todos tengan prioridad con una sola canción, que todos tengan un sueldo justo, que todos tengan por lo menos la posibilidad de que su música suene, y por qué no, que tengan un derecho a un salario permanente, como también a que sean cotizantes para una pensión, porque lo da Saico en el espacio de 6 años, que de 10 años, del año 2000 al 2011, se han establecido más de 6 billones de pesos. Por lo tanto, se amerita la calidad de que todos los compositores se merecen un sueldo digno, y por qué no también a las emisoras, invitarlas a que trabajen con nosotros, porque aquí lo que queremos es todos ayudarnos mutuamente, una sociedad que se creó con el ánimo de ayudarnos, de recaudar nuestros derechos de recaudo para el beneficio de todos, no de uno, no de un grupo, como por decir algo así, el señor Wilfran Castillo, que le dieron un anticipo de 1.200 millones de pesos, al señor Omar Geles, 600 millones de pesos. Hombre, ¿hasta dónde es? ¿Al que más tiene se le dé más plata? Yo creo que esto no es justo, mi querido Rodolfo. Usted como autor y compositor, ¿qué ha recibido de Saico en años anteriores? En 6 años que llevo como afiliado de Saico, he recibido la limosna de 500 mil pesos. Y eso es muy triste, sonando en casi el 80% del territorio nacional, sonando en España, sonando en Venezuela, en el Ecuador, y esto es lo que nosotros recibimos. Es tan lamentable contar esta historia, pero así nos tienen viviendo como peor que mendigos. Por eso quiero concientizar a los compositores que por favor se unen, se vinculen a esta asamblea general que es de vital importancia, porque sabemos que todos vamos a tener los mismos derechos. Aquí no se mira color ni cosa por el estilo. Aquí lo que miramos es que cada persona perciba sus derechos que verdaderamente le pertenecen. ¿Esta asamblea para cuándo está programada? Eso se está informando en las emisoras. Todos los compositores pueden llamar a SAICO al 592-5200 o se pueden comunicar con Héctor Bayardo al 311-839-0978 o con el colega y compositor que él hoy en día está manejando una de las planchas, como es mi compañero Galvis, que el teléfono de él es el 312-539-8054. Cualquier información lo pueden solicitar acá o igualmente en los teléfonos de SAICO. Les informó Rodolfo Rodríguez, desde el municipio de Pacho, emisora Pacho Estéreo. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Puerto Salgar, Secretaría de Prensa de la Gobernación, durante su visita a Puerto Salgar, el mandatario departamental realizó la siembra de árboles nativos y puso su huella ambiental en el muro levantado para tal fin. En esa tarea lo acompañaron la Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, los alcaldes de Puerto Salgar, Fernando Muñoz Pedraza, Caparrapí, Carlos Humberto Calvo, Guaduas, Doris Acero, el director de la Unidad Administrativa Especial de Viviendas Social, Johnny Valderrama, miembros del Gabinete Departamental y diputados de la Asamblea de Cundinamarca. Cundinamarca Neutra es una campaña liderada por la Secretaría de Ambiente que cuantifica la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, especialmente CO2, que son liberados a la atmósfera, producto del consumo de combustible, energía eléctrica, agua y papel por parte de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el año 2011. La estrategia permite definir objetivos en materia de políticas de reducción de emisiones, reorientar los procesos culturales y administrativos, buscando la eficiencia y la efectividad de la entidad y la disminución de sus costos operativos. En Facatativá, sala de redacción. En próximos días, el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, presentará en el marco de las sesiones ordinarias el proyecto de acuerdo ante la Corporación Consejo Municipal, mediante el cual se crea el Fondo de Auxilios para la Educación Superior, permitiendo de esta manera que en 2013 se apoye a los estudiantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN para aliviar los costos de su desplazamiento a la universidad. Esta iniciativa se encuentra inmersa dentro del Plan de Desarrollo Todos Somos Facatativá 2012-2015, dentro del programa Educación para la Vida, cuya iniciativa es la de promover el acceso de la educación técnica, tecnológica y superior de los jóvenes facatativeños, con la diversificación de programas pertinentes a la visión del desarrollo local y regional, fortaleciendo la calidad de la educación superior y su infraestructura para entregar personal altamente calificado y formar intelectuales que difundan y establezcan la nueva cultura. En Zipaquirá, sala de redacción, la Alcaldía de Zipaquirá y la Cooperativa de Trabajadores de la Industria del Vidrio entregarán este viernes un edificio de aulas para una institución educativa rural del municipio. Las obras corresponden a las acciones de responsabilidad social y distribución de excedentes que adelanta la entidad del sector cooperativo en el municipio y que en el pasado estuvieron orientadas a dotaciones con material didáctico o con pupitres. Son 4 aulas que serán inauguradas este viernes para los estudiantes de la institución educativa rural La Granja, en su sede principal y cuyas inversiones ascienden a los 200 millones de pesos. El secretario de Educación de Zipaquirá, Luis Enrique Pachón Sánchez, informó también que en estos primeros 6 meses de la gestión se ha conseguido la dotación con 220 equipos de cómputo para las instituciones oficiales, computadores gestionados frente al Ministerio de las Tecnologías de la Información con el programa denominado Conectividad Total. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El mandatario de los cundinamarqueses Álvaro Cruz manifestó que los recursos que antes se utilizaban por parte de la Secretaría de Salud para pagar los eventos no POS son los mismos recursos que se están trasladando para aumentar la unidad de capitación del régimen subsidiado y se están desconectando a la Secretaría de Salud municipales. Igualmente, el gobernador subrayó que la situación es compleja debido a que las entidades promotoras de salud cobrarán costos administrativos, los cuales a la fecha no se ejecutan, ya que los pagan las secretarías de salud. Vamos a perder entre 8 y 10% de costos administrativos que los cobras la CPS. El gobernador Álvaro Cruz considera que la solución definitiva, estructural, legal, es la unidad de capitación del régimen subsidiado con el régimen contributivo, ya que la unidad de capitación UPC del régimen contributivo, que tiene un valor por persona de aproximadamente 540 mil pesos, para el régimen subsidiado va a tener un valor por persona de 340 mil pesos. Es decir, hay un déficit de 110 mil pesos por cada persona afiliada al sistema, puntualizó. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Recorriendo Cundinamarca, cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi como una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz. Y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la gente. Gracias, Cundinamarca, por sintonizarnos. Gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Inicia el día bien con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6 de la mañana y 53 minutos. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana tenemos como invitado al señor alcalde de Útica, José Gabriel Hernández Beltrán. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Pues buenos días, Víctor Manuel. Agradecido por tenernos en cuenta y para que la ciudadanía escuche en nuestras comunicaciones desde Útica. Sí, señor, estamos en 25 emisoras comunitarias llevando esta información a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Y justamente como esta situación se da, quisiéramos que usted le contara a quienes están fuera de Útica quién es José Gabriel Hernández Beltrán. Bueno, inicialmente nosotros hemos hecho un trabajo como empresario y de luego que hemos presentado el nombre a la comunidad uticense para poder ser elegido alcalde, y por supuesto que en vista al trabajo, al acompañamiento de las comunidades, la gente ha tenido a bien tomar en consideración nuestro nombre y hemos podido ser elegidos por 1.528 votos, y creemos que, por ejemplo, el campo dio la batalla porque hemos olvidado en nuestra zona, y también aclaramos que la población del casco urbano también nos dio la mano, que hemos estado trabajando desde hace un largo tiempo, no pensaba hacer política, pero por lo supuesto que la gente nos hizo un llamado a practicar lo que nosotros llamamos la empresa privada, la lucha diaria, y de hecho ya desde el 30 de octubre fuimos elegidos alcaldes y hasta el momento vamos muy bien. Señor alcalde, a propósito de la forma como ha transcurrido este tiempo desde el cual pues usted fue elegido, se posesionó, tuvieron por supuesto la elaboración del plan de desarrollo, la armonización con la comunidad y la aprobación por parte del Consejo Municipal. ¿Qué nos puede contar de este proceso y si le quedó gustando esa carta de navegación? Bueno, yo creo que es una carta de navegación muy importante, como usted lo dice. Nuestra población ha estado de acuerdo, hemos socializado todos los temas, la gente ha estado muy interesada, sobre todo en el tema de prevención y mitigación del riesgo. Como ustedes comprenderán, nosotros llevamos ya 13, 14 meses ya largos después de una inundación que tuvimos, donde prácticamente perdimos 60, 70 viviendas y el 60% del casco urbano fue inundado. La gente perdió sus enseres, sus muebles, todas esas cosas. Sin embargo, hemos... a corto plazo, nosotros logramos aquí hacer un buen trabajo para mitigar y prevenir el riesgo. Sin embargo, nosotros estamos ya pensando a mediano y a largo plazo. El señor gobernador afortunadamente nos ha apalancado con sus secretarios de despacho y allí vamos adelantando. El señor procurador provincial, la Contraloría han estado muy vigilantes y atentos a como se dice, a controlar y a que se cumplan los compromisos que desde luego quedaron del año pasado. Algunos no se cumplieron, pero por supuesto nosotros llegamos y hemos avanzado bastante. Señor alcalde, ¿a usted realmente lo deja satisfecho lo consignado en esta que es su carta de navegación? Y le pregunto esto con el propósito de conocer cuáles son los puntos fundamentales que ha empezado a trabajar. Pues hombre, nosotros inicialmente nos ha tocado esperar, nosotros hicimos un plan de desarrollo pensando en que vamos a continuar en Útica. Sin embargo, nosotros estamos a la espera de lo que nos consigne el señor gobernador, también a lo que nos diga el Servicio Meteorológico Nacional, la CAR y los entes interinstitucionales del gobierno. ¿Por qué? Porque es que realmente el gobierno se ha abstenido de invertir en nuestro municipio hasta tanto no sea clara la política de si continuamos o no en nuestro casco urbano. Ahí ha habido voces de reubicación, pero eso ha sido muy difícil, puesto que nosotros tenemos inconvenientes en que no tenemos para dónde irnos. Nosotros, nuestra población es un valle, y el valle es el donde está el casco urbano. Podemos reubicarnos o tener unos asentamientos alrededor de nuestro valle, alrededor de nuestra población. Sin embargo, son asentamientos pequeños de 3-4 hectáreas, pero podemos ir creciendo allí, pero hasta tanto no nos diga el gobierno departamental y el gobierno nacional en cabeza de Geominas y de todos los que les corresponde dar esos conceptos, no hemos podido tomar unas determinaciones claras al respecto. Ya con Fondo de Adaptación, con CAR, con el Gobernación de Cundinamarca, ya hay unas luces en las que, por ejemplo, el señor gobernador ha tenido a bien allí, después de nosotros haber declarado de utilidad pública un predio de 25 hectáreas para trasladar allí el colegio, las escuelas, los jardines y también el centro de salud, como las viviendas que se perdieron en la inundación anterior, está en este momento en el proceso de la compra. ¿Por qué? Porque se fue autorizado mediante una ordenanza al señor gobernador a comprar ese predio para trasladar este trabajo a como se dice, casi a mediano plazo. Sin embargo, no están en un momento en la negociación, no se ha podido concretar la compra, pero ya están los dineros, según los que nos decía el señor el doctor Jaime Polanía, del Fondo de Adaptación, el viernes inmediatamente anterior. Ya hay 4.000 y pico millones de pesos para cemento básico, acueducto de alcantarillado, tengo entendido. también nosotros tenemos de 1,100 y pico para el colegio, tenemos de 3,579 para el centro de salud y también la construcción de los colegios. Entonces nosotros estamos esperando es que se haga la compra para ser efectivo, y como estamos organizando el plan de ordenamiento territorial, poderlo incorporar a este esquema de ordenamiento e iniciar nuevamente nuestro asentamiento para así darle tranquilidad a gran parte de la población y estar más tranquilos. Señor alcalde, siempre Útica ha estado en la mente de los capitalinos, de la gente del puro centro del país, como un punto turístico y también pues donde se puede pasar unos momentos muy agradables. ¿Qué podemos decir en esta materia? ¿Qué piensa realizar usted? ¿Cómo está el municipio para seguir siendo considerado en esta misma situación? A ver, nosotros hemos querido llamar la atención del gobierno nacional y gobierno departamental, y también a hacerle un llamado a toda la población de nuestra nación, de nuestra república, que estamos nosotros efectuando, hemos salido al paso haciendo unas ferias y fiestas que siempre hemos hecho en los meses de noviembre y octubre. Nosotros estamos en este momento arrancando la fiesta desde pasado mañana, desde el 18 de julio al 23 de julio. Tenemos allí unas actividades en las que hemos invitado a varias entidades, a varias empresas, por ejemplo, en el deporte extremo, vienen de San Gil, vienen de Tobias, vienen de diferentes partes del país. Iniciamos el miércoles con un recorrido de deporte extremo muy interesante. Nuestro río tiene aproximadamente 12 o 13 kilómetros en el que podemos hacer canotaje y otras actividades. Aparte de eso, tenemos canopy, tenemos cabalgatas, tenemos unas montañas muy hermosas que mostramos, y ayer recorríamos con la alcaldesa de Guaduas, hicimos un recorrido entre Útica y Guaduero en una extensión de 11 kilómetros, y ella pues realmente confesaba que no conocía esa maravilla. Tenemos unos sitios inhóspitos que fueron parte de nuestra columna vertebral del ferrocarril, y allí pues podemos ejercer unas grandes actividades y muy bonitas. Además, nosotros tenemos el miércoles la feria ganadera, en la que va a estar apalancada por el señor gobernador y muy seguramente la secretaria de Agricultura, una gran persona, la doctora Constanza Ramos, que nos ha ayudado bastante a nosotros, a nuestro municipio, en madrina a nuestro municipio para la reconstrucción de nuestro municipio. El día viernes vamos a tener una cabalgata y la caravana del retorno. Algunas personas que se fueron, muchas personas nos quieren acompañar y quieren llegar a nuestro municipio acompañadas por esa cabalgata. Y sábado y domingo tenemos lo que son las verbenas populares, obviamente acompañadas de un festival, una exhibición equina, y queremos que la gente nos acompañe, que se solidaricen con Útica. Útica no es como lo dicen, que es un pueblo fantasma, ¿no? Allí vivimos 5,800 habitantes, le hemos puesto el pecho a la situación, tienen un alcalde que los ha representado bien, tienen un alcalde que ha sido diligente, tienen un alcalde que ha trabajado, y de hecho por eso nosotros estamos recuperando ese espacio que hemos perdido, que la gente tenía perdida. Tenemos una visión y un norte, que es quedarnos en Útica, recuperar Útica, y muy seguramente allí vamos a vivir otros 150 años de historia como hasta ahora lo llevamos. Señor alcalde, a propósito de esto, ¿qué planes tienen frente a la Quebrada Negra que les ha ocasionado los problemas que usted nos menciona? ¿Hay algún tipo de reubicación, de acondicionamiento de los jarillones de la misma quebrada? En fin, cuéntenos al respecto. A ver, el señor gobernador el 12 de marzo nos ha visitado y ha en detalle hablado con la CAR y les ha dicho que ya en ese momento se habían retirado 240,000 metros cúbicos de sedimentos del lecho del centro, el lecho de la Quebrada Negra. Por supuesto, hicieron unos jarillones y han funcionado. Esa no es la solución definitiva, hay que hacerle otras obras integrales. En este momento el señor gobernador están apropiando 2,500 millones de pesos con gobierno, con la Unidad Nacional de Riesgo y la CAR, para hacer unos espolones de acuerdo a unos estudios que ha hecho la CAR. Ya lo hemos socializado. Hoy nuevamente está la CAR en Útica, y va a socializar ese tema. Yo creería que haciendo las obras que se están haciendo y haciéndole unas obras integrales como espolones y algunos muros, podemos, como se dice, tratar de mitigar el riesgo con la Quebrada La Negra. En cuanto al río también, miren, en este momento tenemos una inversión de la CAR en el Río Negro, hasta están manejando la parte hidráulica frente a nuestro casco urbano y frente al puente vehicular, aguas abajo, y se está dando un manejo. ¿Por qué? Porque se está protegiendo la ribera y no vamos a tener peligro, pero hay que hacerle obras de inversión. Eso es lo que le hemos pedido siempre al gobierno nacional. Nosotros no necesitamos un traslado que puede costar 200.000 millones de pesos, o quizás más o menos, no sé, pero puede costar muchas vidas. Nosotros necesitamos es una inversión en obras de contención. Yo sé que con unas obras importantes que se hagan van a ser obras definitivas y no se pueden gastar todo eso, por ahí 30, 40 mil o 50 mil millones de pesos. Yo pensaría que sería lo máximo que el gobierno va a gastar en estas obras, y sí, va a tranquilizar un pueblo en general. Además, nosotros tenemos un puente vehicular muy grande que es importante porque le está dando salida hacia La Palma, hacia Caparatí, hacia La Peña. Es una vía alterna al Río Negro, es una vía alterna al Magdalena Centro, y en este momento prácticamente está quedando, como decimos nosotros, muy bien, porque se están gastando allí aproximadamente 23 mil millones de pesos en unas obras grandes integrales de la vía entre Villeta y Útica. En este momento la vía está en un 80% prácticamente arreglada, nos quedan 29 horas pequeñas y vamos a tener una obra para largo tiempo, y en eso le agradecemos al gobierno departamental y de verdad que hace posible que todo el mundo llegue a Útica a 2 horas de Bogotá, a 119 kilómetros, un clima de los mejores climas del país, el tercer 28 a 32 grados, un clima seco, y tenemos 5 ríos, por supuesto. Hay veces en invierno se nos complica la situación, pero si le hacemos obras, vamos a salir adelante. Seguramente que así será. Le queremos agradecer mucho, señor alcalde de Útica, José Gabriel Hernández Beltrán, por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Repito, éxitos en todas sus actividades y muy amable por aceptar nuestra invitación. No, de verdad, a ustedes muy amables por permitirnos que nos escuchen acá, y nuevamente invitarlos desde pasado mañana, del 18 al 23 de julio, a nuestras ferias y fiestas patronales. Me agradecería que la gente nos colaborara, que asistieran a un sitio, se diera cuenta que lo que han dicho algunos medios de comunicación es mentira y es falso. Nosotros queremos vivir, claro, tenemos corremos y tenemos, como se dice, algunos peligros, pero estamos en riesgos, claro que sí, pero yo sé que lo que hemos hecho por el momento quiere demostrar que nuestro pueblo es pujante, que tiene deseo de salir adelante y quiere estar a la vanguardia de todo lo que hablamos en nuestro país. Bueno, señor alcalde, usted puede escuchar Recorriendo Cundinamarca en Frecuencia 5 de Vergara, así que entonces ahí a las 6:30 de la mañana iniciamos nuestras actividades. Muchas gracias, muy amable, hermano. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. Con un especial reconocimiento fueron despedidos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del periodo 2008-2012 por parte del alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, y su gabinete municipal. Reconocimiento que también convocó a los nuevos presidentes de juntas, el exalcalde y actual gerente del Instituto Departamental para la Acción Comunal, Jorge Emilio Rey, el diputado Ricardo Porras, la presidenta de Asojuntas, Mercedes Ángel de Rey, la personera Claudia Cecilia Ramírez, el comandante del Distrito Mayor, Di Javier Pérez, el presidente del Consejo, Darío Pedraza, y los honorables concejales del municipio. En el encuentro fue exaltada la labor de los presidentes que dejaron su cargo, a quienes se les entregó una placa como reconocimiento al trabajo realizado. Los nuevos presidentes de las Juntas de Acción Comunal se comprometieron a continuar con el reto de trabajar por los funzanos y desarrollar una importante labor durante el cuatrenio. El gerente del Instituto Departamental para la Acción Comunal brindó su apoyo y acompañamiento para todos los proyectos y metas a realizar por la comunidad funzana. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, vía videoconferencia, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, analizó con sus homólogos del departamento de Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta y Atlántico, el tema de la conformación de los combos de maquinaria que les permitirán a las administraciones departamentales realizar mantenimiento oportuno en las vías secundarias y terciarias del país. De acuerdo con la propuesta de los mandatarios departamentales, presentarán en la próxima cumbre de gobernadores y el presidente Juan Manuel Santos. Los combos estarían conformados por un retrocargador, una motoniveladora, un vibrocompactador, un bulldozer y una volqueta. El gobernador Álvaro Cruz explicó que la propuesta establece la financiación del gobierno nacional en 70% y recursos del orden departamental y municipal correspondientes al 30% restante. Un equipo integrado como se propone es capaz de hacerle mantenimiento a 200 kilómetros año, es decir, si el 25% de la red terciaria requiriera mantenimiento cada año, 50.000 kilómetros, cifra tomada de los más altos promedios históricos, se necesitarían 250 combos diseminados por toda la geografía nacional para darle una adecuada atención a esta red de carreteras, que son las que permiten a nuestros campesinos sacar sus productos a los respectivos mercados. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Patricia, Víctor Manuel, a todos los oyentes y también a los colegas en las diferentes estaciones que a esta hora nos integramos en Recorriendo Cundinamarca. Para esta mañana les tenemos un invitado, hablo del doctor Aristóbulo Salas de la Universidad de la Gran Colombia, quien hace parte de los operadores del Ministerio de las Comunicaciones para Gobierno en Línea. Son los encargados de asesorar a municipios en la consecución de su plataforma en la red y también de la población para el uso de la misma. Hablamos con él y esto fue lo que nos contó al respecto de Gobierno en Línea. Bueno, primeramente quiero saludar a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a todo el departamento. Gobierno en Línea es la alternativa que tienen las sociedades modernas del mundo, preferencialmente en este caso Colombia, Cundinamarca, para que los gobiernos acerquen al ciudadano, precisamente al gobierno. Hoy los estados modernos tienen que estar de cara a los ciudadanos. Gobierno en Línea es la posibilidad que le da el estado para que los ciudadanos de un municipio, de un departamento, de esta nación colombiana, se puedan acercar de manera eficiente, puedan interactuar, puedan tener sus trámites y servicios en línea al servicio precisamente del ciudadano. Gobierno en Línea es la nueva época moderna, contemporánea del desarrollo de los municipios. Doctor, y en cuanto al desarrollo de las tecnologías en Cundinamarca, ¿cómo está? Cundinamarca, quiero decirle que es uno de los departamentos líderes. Hemos encontrado grandes avances en el departamento en materia tecnológica. Primeramente porque las autoridades de Cundinamarca, inclusive en cabeza de su gobernador actual, de los alcaldes, le han dado todo el interés y la voluntad política al tema. Esto es lo que precisamente estamos demandando de los alcaldes y de los gobernadores. En la medida como el tema sea de alta prioridad en las agendas de gobierno, este proyecto va a tener un amplio desarrollo. Primero porque va a estar dirigido precisamente a los ciudadanos y porque a través de Gobierno en Línea se convierte en un gran vector de comunicación en doble vía con el ciudadano. De tal manera que aquí hay toda una interacción, estado, municipio, departamento, con el ciudadano. Esta es inclusive una oportunidad para las administraciones locales de poder tener una comunicación eficiente con sus ciudadanos. ¿Y cómo ha sido el trabajo de pronto con la población que menos acceso tiene a la internet, los campesinos, los lugares alejados donde pues es difícil llegar? El estado está poniendo todo su concurso presupuestal, tecnológico y operativo, primeramente para llevar conectividad, porque usted lo señala con precisión. En la medida como en todos los territorios rurales, los municipios alejados, los departamentos que inclusive están en la Orinoquía, en la medida como ellos tengan la posibilidad de tener primeramente la conectividad, pues allí podremos llegar con Gobierno en Línea. Pero en esto se hace un esfuerzo impresionante. El ministerio, por ejemplo, con sus planes alternativos de fibra óptica, las otras alternativas que se tienen de conectividad, la dotación de equipos, los portales interactivos, toda esta estrategia de vive digital precisamente apuntan que el estado dote primeramente de la parte técnica y tecnológica de la conectividad para luego llegar con Gobierno en Línea. Somos 25 emisoras que emitimos este espacio. Gobierno en Línea, ¿de pronto ha tenido la posibilidad de contemplar también, de llevar tecnología a estas emisoras? Si nosotros hacemos una revisión histórica, antes eran los correos, las señales de humo, quizás la primera tecnología en comunicaciones fue la radio precisamente. De tal manera que la radio se convierte en una gran posibilidad también de tecnología. De hecho, es un avance tecnológico cuando tuvimos la radio en el mundo. De tal manera que hoy la radio es muy importante en este tema de tecnologías y comunicaciones. Si hablamos precisamente de tecnología y comunicaciones, uno de los principales vectores de la comunicación precisamente es la radio. La radio podría hacer mucho. Nosotros entendemos hoy cómo la radio, por ejemplo, se surte del tema de Gobierno en Línea porque allí encuentra mucha información. Pero en el futuro todo esto será posible interactuando las distintas tecnologías. Tendremos la posibilidad, seguramente en el futuro, donde toda esta estrategia, toda esta red de comunicaciones y de tecnología sean una sola precisamente. Pero si nos referimos concretamente a la tecnología de la radio, uno podría, sin temor a equivocarse, que es la mejor tecnología en las comunicaciones. Bueno, ¿qué proyectos desde Gobierno en Línea a corto plazo se esperan realizar? Bueno, en este momento la estrategia de Gobierno en Línea, que es un programa del Gobierno Nacional, yo diría que es un programa de Estado, está en su fase de transacción. La transacción le va a permitir primeramente a las alcaldías ofrecer trámites y servicios en línea. Es decir, un ciudadano que no quiera hacer su trámite presencial, que tenga alguna dificultad para acercarse a la alcaldía, que esté distante del casco urbano, que esté en el exterior, que esté en otra ciudad, puede hacer los trámites en línea. Es la mayor posibilidad que se le ofrece a un ciudadano precisamente para que su paz y salvo de impuesto predial, su certificado de residencia lo pueda obtener. Obviamente también de manera presencial, pero en este momento también lo podrá hacer en línea. En este momento los operadores de Gobierno en Línea en Colombia están iniciando la fase de transacción, que consiste en que todas las entidades territoriales municipales ofrezcan 4 trámites o servicios en línea al servicio del ciudadano. Los alcaldes definirán cuáles son las que más requiere, porque cada municipio es una entidad territorial particular, y con el apoyo del Ministerio y la operación de la Universidad Gran Colombia haremos posible que los ciudadanos de todos los municipios de Cundinamarca puedan tener acceso a sus trámites y servicios en línea. Esa es la fase en la cual estamos iniciando en este momento. Quiere decir que al finalizar el año 2012, todas las alcaldías del país por lo menos tendrán 4 trámites o servicios en línea. Bueno, ¿y qué es el mensaje que entrega usted a los oyentes? Invitarlos a los ciudadanos y a todos los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca a que utilicen las páginas de Gobierno en Línea. Porque este esfuerzo de política de Estado, este esfuerzo que hacen los operadores, este esfuerzo que hace el Ministerio, es en beneficio de los ciudadanos. Los invitamos a que consulten sus páginas de Gobierno en Línea en cada uno de sus municipios, que consulten la página de su gobernación, que allí van a obtener una información de primera mano. Pero no solamente información, van a tener la posibilidad de opinar, de interactuar de manera directa con las autoridades, de indagar, de cuestionar, de informarse en cómo anda, por ejemplo, la administración. Eso es lo que estamos invitando a los ciudadanos, que vean en Gobierno en Línea su principal aliado como ciudadanos, porque es allí donde el Estado les ofrece la posibilidad de comunicarse con los ciudadanos, y de alguna manera también el Estado se comunica de manera fácil con estos ciudadanos, que son la razón de ser de Gobierno en Línea. Quiero comentarle que hasta el año 2010 las consultas de las páginas web en Colombia eran del orden de los 4 millones mes. Hoy estamos llegando a los 12 millones de consultas mensuales. Esto indica que los ciudadanos sí están llegando a consultar Gobierno en Línea, pero tenemos que hacer muchas más consultas, porque en últimas Gobierno en Línea es al servicio de los ciudadanos. Bueno, doctor, gracias por estar Recorriendo Cundinamarca. No, a ustedes muchas gracias y a los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca. Y así pasó la información para Recorriendo Cundinamarca desde Angelus Estéreo en Sesquilé con Daniel Castillo Sánchez. Son las 7 de la mañana y 18 minutos en el magazine de la red Récord, Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La final departamental de los Juegos Intercolegiados 2012 en categoría infantil, que se llevó a cabo en el municipio de Guada, finalizó el pasado 13 de julio. La delegación de Soacha llegó con dos equipos a la final en la disciplina de voleibol, los dirigidos por el profesor Gildardo Acosta de la Institución Educativa General Santander. Vivieron esta etapa interesante y aunque no se dieron las cosas, se obtuvo un significativo tercer puesto por parte de las niñas y los niños ocuparían el cuarto lugar en el certamen. Es de resaltar la actuación de estos deportistas que clasificaron como uno de los mejores de Cundinamarca. En baloncesto se consolidó como campeón el equipo del municipio de Fusa, en el que actuaban dos jugadores de Soacha que pertenecen a los centros de perfeccionamiento deportivo del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, Elber Suárez y Sebastián Garibello. Las felicitaciones para los integrantes del equipo de voleibol, ya que representaron a Soacha con mucho orgullo y año tras año se van consolidando como una potencia a nivel Cundinamarca en esta disciplina deportiva, gracias al esfuerzo de estos estudiantes y de su profesor. Continúan los intercolegiados en su categoría junior. Estos en su fase zonal se jugarán en Pasca. El objetivo es clasificar la mayoría de equipos para la siguiente fase. La delegación de Soacha viaja con 7 equipos. En Soacha culminaron las vacaciones recreativas de mitad de año con las actividades que realizaron los niños: recreación dirigida, juegos predeportivos, rondas, manualidades como origami, construcción de elementos de malabares, pintucaritas, maquillaje facial, chiquirrumba y muchos otros. En las comunas más vulnerables del municipio de Soacha, la acogida y el cubrimiento fue satisfactorio, ya que los participantes en la jornada manifestaron su felicidad. Me divertí mucho esta semana porque hicimos actividades diferentes, bailamos, cantamos y aprendimos mucho, dijo Mariana Ochoa. La clausura de estas vacaciones recreativas estuvo a cargo del programa Liderazgo Juvenil del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, donde hicieron una demostración de arte circense, manifestando todo su talento. El proyecto de vacaciones recreativas vuelve a final de año en su segundo ciclo para traerle alegría y diversión a todos los niños y niñas del municipio de Soacha. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción, el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca, y el secretario de Educación, Francisco Rodríguez, brindan de forma gratuita más de 1.200 almuerzos para los niños de preescolar y primaria en los restaurantes escolares de la ciudad. De los 2.950 almuerzos que se vienen entregando en las instituciones, 1.690 son subsidiados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un 50% y por parte de la alcaldía el otro 50%. En la actualidad, los padres de familia no hacen ningún aporte económico por el almuerzo escolar de sus hijos. Más de 370 millones de pesos son invertidos en este importante proyecto para la alimentación de los menores y mejorar su calidad de vida. Las instituciones favorecidas con los almuerzos escolares son las ubicadas en los barrios El Hato, La Tebaida, El Cerrito, la sede Policarpa Salabarrieta, sede La Caro, San Ramón, la sede México y San José. En el colegio, sala de redacción, con una amplia trayectoria en el sector público tras desempeñarse como secretaria de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Económico en otros municipios, llega a la administración de el colegio Blanca Lilia González Castro, una profesional en el campo de la zootecnia, especializada en gestión social y ambiental. Destaca dentro de su hoja de vida académica las capacitaciones, cursos, seminarios y diplomados en áreas como Gerencia para el Desarrollo Rural, temas ambientales y proyectos productivos. Su posesión se dio el pasado 9 de julio y una de sus primeras tareas será la organización y realización de la Feria Comercial Ganadera, que se realizará del 20 al 21 de julio en la Inspección de El Triunfo en el marco de su aniversario número 73. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida.